Radio Kusei 96.7. Sean bienvenidos, amables e improbables radioescuchas, a este su programa Café Ácido, que es el despertar del conocimiento, porque usted va a poder abrir los ojos a la luz, esa luz tan bella que es el saber de tantas edades que ha acumulado la humanidad, de tantos conocimientos dispersos que hoy los reunimos todos en un pequeño molcajete, los molemos y se los servimos en esta taza de 5 a 6 de la tarde. Soy el Topo el que lo saluda, pero este despertar a la luz del conocimiento, desgraciadamente, quizás sea tanta la luminosidad que manejamos en este café ácido, lo despierta usted a un mundo tan luminoso que quizás se lamparee y termine pues más bien como con la pupila dilatada y los ojos llorosos. Sí, nosotros le recomendamos que cuando escuche este programa usted tenga a la mano unos lentes de sol oscuros porque realmente va a quedar deslumbrado con nuestros saberes. Oh, claro que sí. Déjeme decirle, señor Cavalcanti, que hoy transmitimos desde un lugar muy especial. ¿Desde dónde transmitimos, Topo? Hoy transmitimos desde la cabina que tiene Radio Kusei en algún lugar de La Mancha. ¿En algún lugar de La Mancha? ¿De cuál Mancha? ¿La Mancha de Kusei? No, de un lugar de La Mancha de esta vez, cuyo nombre sí nos queremos acordar. Estamos en Pittsburgh. ¿En Pittsburgh? Sí, en Pittsburgh, un lugar de La Mancha. La próxima vez que me drogues te preguntaré a dónde me vas a llevar, porque yo desperté en esta cabina y no sé realmente dónde estoy. Bueno, pues ya sabes desde dónde transmitimos el día de hoy. Esto es Café Ácido, ese programa que lo va a ayudar a ser un poquito más sabiondo, con una hondura, no nos pida demasiada hondura, damos como 3 centímetros de hondo conocimiento. Sí, pero... porque nuestro programa es corto pero ancho. No nos pida hondura, pero en cuanto a anchura, lo que usted quiera. Es corto pero ancho, como huella de pie grande. Exactamente. Y sí, vamos estar intentando dar una serie de pues de referencias, más que nada conocimientos básicos de pasadita, para que usted pueda aquello que a usted no le enseñaron en la primaria y que debieron haberlo hecho esos zánganos de sus profesores que se pasaban las mañanas solamente tomando café y galletitas en la sala de profesores, y estoy hablando solo de los maestros de primaria, que quede eso bien claro. Todo eso que ustedes no le enseñaron, nosotros se lo vamos a decir aquí de una forma amena, bonita, para que usted diga, caray, qué buenas son esas gentes de Café Asia. Yo no tengo nada en contra del café y las galletitas, pero le vamos a ayudar a usted a ser más erudito y que pueda andar presumiéndole a todo mundo, incluso, ¿por qué no?, irle a presumir a ese mal maestro de primaria. Te voy a dar una sarta de datos inconexos, pero muy eruditos, que te van a demostrar todo lo que no me enseñaste, maldito maestro aborto del Bester Gordillo. Uy, esas son palabras fuertes. Y vaya que usted le puede presumir, porque recuerde usted aquel viejo profesor regañón del primero, del segundo grado de la primaria, que le decía, chamaco insolente, nunca vas a aprender a leer. Cuando usted llegue y le diga, en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo vivía un hidalgo. Ah, Cavalcanti acaba de adelantar una de las citas con las que yo pensaba llenar medio programa. Porque la leí en tus apuntes, Topo, y decidí adelantarme porque en el principio uno se le adelantó al otro. Y uno se le adelantó al Topo. El día de hoy vamos a estar hablando de principios, de aquellos principios literarios que pues son muy conocidos o que marcaron cierta tendencia. En fin, ¿para qué le damos vueltas? Vamos a hablar de principios de libros que a nosotros nos gustan. Como siempre lo hemos hecho, hablamos aquí de temas que a nosotros nos gustan porque sabemos que el hombre es la medida de todas las cosas. En este caso, el Topo es la medida de todas las cosas. Bastante poco de hondura, pues, pero ¿qué le vamos a hacer? Así es el Topo. Y decidimos que hoy hablaríamos de principios. No sé, Topo, si permitiéramos y diéramos espacio a que no solo sea de literatura, que hablemos un poco de principios diferentes que se nos vayan ocurriendo durante el programa. Pues si a usted se le ocurre, señor Cavalcanti, muy agradecido. Yo no me voy a salir del script que traemos y me apegaré fieramente a lo que ya habíamos hablado. Me parece bien que te apegues a lo que ya habíamos hablado, pero aléjate de mi pierna, por favor. Me lo voy a repegar y mientras tanto podemos comentar si estos inicios literarios, y pues usted comente otros inicios que se le vengan en ganas, si así lo desea. Y bueno, pero ¿por qué hablar de inicios, señor Cavalcanti? ¿Por qué hablar de inicios, Topo? Pues muy sencillo, porque hoy en Café Ácido estamos cumpliendo 3.863 programas al aire y recordamos aquella lejana tarde del año de 1968 cuando empezamos a transmitir. Yo tenía una explicación más sencilla. Hablamos del principio para no leer el resto del libro. Vaya, esa es una explicación bastante coherente y le quitas todo el encanto. Sí, así que a usted le vamos a dar una serie de principios de libros para que hable de ellos como si los hubiera leído completos, porque, bueno, si usted cita el inicio de un libro y aparte da una explicación concienzuda de su significado, ¿quién se va a poner a preguntarle si terminó de leer el libro? No, usted no perderá el tiempo haciendo eso. Podrá hablar como si ya hubiera leído el libro completo y la gente se lo creerá. Y aún más, si usted no solamente se queda con estas primeras líneas que le vamos a comentar del libro, sino que lee algún prólogo, que también es una forma de inicio de cualquier libro, con el prólogo que usted lea va a poder hablar de este libro sin que la gente note que usted no lo ha leído. Promoviendo la flojera literaria, señor Cavalcanti, de cierta manera. ¿Estás diciendo que propongo el fast food en la cultura? El fast food de la literatura. Quizás mejor vamos a decirles que les vamos a dar el principio para ver si sirve de anzuelo, si es la carnada suficiente para que usted se adentre en la lectura de estos textos que vamos a comentar. Topo, acabas de decir que vamos a pescar, radioescuchas. ¿Me recuerdas a Jesús cuando decía te convertiré en pescador de hombres? Eso de pescador de hombres me suena a mujer lagartona, así que yo no quiero que Jesús me vuelva un pescador de hombres. Bueno, si no quieres poner tu lombriz en el anzuelo, yo lo entiendo. También hay otro dicho que dale a un hombre no le des a un hombre un pescado, sino que lo enseñes a pescar. Yo creo que sería bueno que nos dieran un pescado porque tenemos bastante hambre en esta cabina. Así que sí, no les vamos a enseñar a pescar, mejor les vamos a dar pescado, porque ¿quién tiene el tiempo para andar de ocioso por ahí enseñándole a pescar a la pobre gente muerta de hambre por falta de pescado? No, nadie tiene tiempo ni quiere hacerlo. Le vamos a dar por eso un pescado embarazado. Embarazado de cultura, Topo. Un pescado embarazado de cultura que estará conformada por una serie de citas que mencionaremos. También hablaremos quizá un poco del contexto, del significado que guardan dentro de la organización del texto estos inicios, porque cuando hablamos de un inicio podemos imaginar que todo texto literario es una construcción orgánica, vamos a decirle, si le gusta esa expresión rimbombante de construcción orgánica, Cavalcanti. ¿Le gusta? Me gusta, sí me gusta, y creo que tocas un punto importante, Topo, porque si esta construcción orgánica tiene un inicio, debe tener un fin. Mas, sin embargo, nos vamos a encontrar con algunas obras que parecen no tener inicio y no tener fin. Pues sí, pero quizás en ese inicio encontremos ya todo el significado, toda la semántica del texto condensado. O sea, lo que yo quería decir, señor, si me lo permite, es que el inicio de un texto ya marca todo el desarrollo del texto, por así decirlo. Claro, si hablamos quizás de buenos textos construidos de una manera concienzuda, por sí, así decirlo. Y es que en este momento, Topo, te interrumpo para decirte que yo en alguna ocasión he leído sobre teoría de la comunicación humana y una de los pilares en los que se basa es que cuando uno empieza a hablar, ya determinó cuál será el rumbo de la conversación o de la comunicación que se dé. Es como en el ajedrez, cuando tú mueves una pieza, cuando abres el juego con cierto peón, ya determinaste cuáles jugadas puedes hacer y cuáles no. Así que cuando empiezas un libro, cuando lo empiezas a leer o cuando lo empiezas a escribir, el momento en el que inicias y el punto desde que lo haces ya determina tu lectura y tu escritura para el resto de la vida. Adelante, podemos decir que es deducible a partir del principio de todo esto, el principio que vamos a dar sobre una obra, a partir de él se podrán deducir otras cosas. Pero ahora que comenta lo de la comunicación, señor Cavalcanti, ¿qué me dice del maldito Facebook? Ah, el Facebook, ¿qué te puedo decir, Topo? El Facebook va en aumento y va de una forma desbordante, no aritmética, sino logarítmica ya. Logarítmica, va... no sé lo que sea logarítmica realmente, pero me... Bueno, estamos en el Cusey, así que pregúntale a alguien de aquí. Realmente tengo miedo de que me dispare con una ballesta si le pregunto qué es un... Ya ni siquiera lo sé pronunciar. Sí, solo si te encuentras con el club medieval te puede suceder eso, no creo que de otra forma te pase. Pero como te decía, Topo, el Facebook ahí lo tenemos. Ya tenemos bastantes likes, tantos que ya no sé contarlos. Facebook me mandó un aviso de que tenemos que abrir una nueva cuenta porque ya no nos alcanza. Ah, pero si usted tiene las ganas de comentarnos y poner los likes, no se las aguante a pesar de que nos cierren la cuenta por saturación. Busque Café Ácido en Facebook y déjenos un comentario por ahí. Sí, bueno, mejor déjenoslo en el muro, no nos lo deje por ahí porque cuando... Bueno, dejémoslo así. Por el momento vamos a dejar esto, Topo, en suspenso. Dejemos nuestro inicio hasta aquí y pasemos a música. ¿Qué te parece? Pues si no hay de otra. Pues creo que no hay de otra y como vamos a hablar de inicios, vamos con esto que es de Emerson, Lake y Palmer, que se llama De los Inicios. o de lo que inicia, que yo no sé inglés y por eso lo traduzco así. Kusei Radio. Lying in bed, I shouldn't have said, but there it is. You see, it's all clear. You were meant to be here from the beginning. Such a fool. Whatever was done is done. I just can't recall. It doesn't matter at all. You see, it's all clear. You are meant to be here. Volvemos a Café Ácido, ese café ácido que en un estudio reciente ha demostrado que nuestro principal público son los seres vivos con médula espinal, con sistema nervioso. Sí, los reptiles nos siguen de muy cerca, pero dentro de esta categoría que dices hay una subcategoría que es la de los humanos, que se dice que los humanos son quienes más nos escuchan. Sí, humanos con médula espinal, sobre todo. Y tortugas que la gente deja ahí escuchando la radio y que no pueden hacer nada para escapar pobre de sus placeres. Imagina la pobre tortuga avanzando lentamente para intentar cambiarle a nuestras nefandas voces, pero no se puede. Y sí, la columna vertebral es un rasgo característico del público de Café Ácido. Tenemos mala suerte con las estrellas de mar y con las esponjas, estos seres que tienen un sistema nervioso como una red reticular, ¿no? Nos va mal con ellos. No podemos penetrar. Bueno, ¿tú has intentado penetrar alguna vez una estrella de mar? Lo intenté, pero era mitad venenosa. Y pues dejé de intentarlo cuando ya estaba un poco hinchado, pero Era demasiado tarde. Pero mejor pasemos a inicios, señor Cavalcante. Pasemos a inicios, Topo, porque ya tu conversación se está volviendo bastante acuática. No sé cómo inició mi conversación, señor Cavalcante. ¿Cómo la iniciamos, Topo? ¿Cómo fue que llegamos a este punto? No quiero saberlo. Mejor vamos a otro punto, señor Cavalcante. ¿Qué tal si el primer inicio que... a que hacemos referencia es casi de una obra obligada literalmente a veces en la secundaria, que es una de las primeras muestras, si no es que la primera muestra de narrativa en poema lírico, épico de Occidente, que es la Ilíada, señor Cavalcanti? La Ilíada, señor Topo, sí, es básico y obligatorio en muchos sentidos. La Ilíada de Homero, que ya hemos aclarado que no es Homero Simpson en este programa, es otro Homero. Es un Homero que bien pudo haber sido Homero Simpson, pero no lo fue, fue otro Homero. Otro Homero, y ese inicio dice: canta odiosa la cólera del pélida Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al orco muchas almas valerosas de héroes. Vaya, eso sí que es bastante emocionante, y si no me equivoco parece ser una invocación, Topo. Es así, señor Cavalcanti, es esta idea griega de la invocación a la musa, a la diosa que va a prestarle la palabra, la inspiración al poeta, porque el poeta clásico griego pues no creía que las palabras, que la poesía misma proveniera de él, pensaba que la poesía era un don divino, que él era solo el medio, por eso invoca a la diosa al comienzo, le dice: oh diosa, canta, oh diosa. Sí, que esta era la razón de que en Grecia tuvieran mucho mayor rango los artesanos que los artistas, porque se consideraba que los artesanos tenían una técnica, la técnique, que ellos desarrollaban un potencial, mientras que los artistas eran simplemente raptados por los dioses o por las musas para decir algo que no querían decir ellos. Así es, señor Cavalcanti, pero también al auditorio que nos escucha, quiero que haga... que piense un poco, que ponga más bien atención en, sobre todo en ese primer fragmento que dice: canta odiosa la cólera del pélida Aquiles. Pélida en este caso creo que es como un patronímico, creo que es del donde viene pélida, creo un que patronímico. No sé si inventé la palabra, no me importa, señor Cavalcanti. A lo que voy es que vean esta conjugación un tanto contrastante de canta odiosa al canto. Yo diría que es una combinación muy pélica, o ¿cuál fue la palabra? Pélida. Pélida, es pélida de café ácido. Es pélida de café ácido, deja de pelidarme, pero dice: canta, oh diosa, la cólera. Es la... mire usted el contraste de estas dos imágenes, de una diosa cantando y un héroe que va... Un héroe en cólera, un héroe enfurecido, un héroe en plena guerra. Y pues me parecen dos imágenes muy contrastantes entre la hermosura de la diosa que está haciendo algo bello, que es cantar, y el héroe, la imagen de este héroe embravecido que está matando, que está encolerizado, como dice ahí mismo. Sí, pues es una de las redes que tejían los dioses, porque los griegos decían que las musas cantaban la historia de los hombres solo para entretener a los dioses. Así es, señor. Pero todo esta, la cólera de este héroe que mencionas, gracias, es simplemente un hilo más en la costura de las musas para mantener a los dioses tranquilos en su camita viendo una especie de televisión que era el mundo griego. Pues así decir, y pues como vemos aquí el resto del poema será más o menos la furia de Aquiles. La Ilíada buena parte es pues todos estos desmanes que hace Aquiles en Ilion. Pero yo quisiera decirle, señor Cavalcanti, que no me imagino una imagen más hermosa que esta de canta, odiosa, y cántala. La cólera de un héroe. No me pude imaginar una imagen más hermosa. Bueno, no, quizás, no te la imaginas. Quizás a dos brasileñas lesbianas untándose crema chantilly en el cuerpo. Pero no, no es el tema del día de hoy. No, no, creo que nos estamos desviando un poco. A pesar de sus morenas y exuberantes carnes, no es el tema, señor Cavalcanti. No es el tema, Topo, aunque podríamos muy bien cambiar el tema. Olvídate de Homero, olvídate de las diosas y las musas y hablemos de brasileñas morenas y con chantilly. ¿Y crema chantilly? Que no, me niego, señor Cavalcanti. Claro, claro que sí, lo vamos a hacer, y para eso hemos invitado el día de hoy a Pelé. ¿A Pelé? Yo lo haría. Tú lo harías, él también lo haría, pero no. Pasemos a otro inicio. Hablemos de inicios, continuemos con los inicios. Tenemos por aquí otro inicio también griego, señor Cavalcanti. No sé si le moleste lo griego, lo helénico. Lo griego, no me molesta lo griego. A veces los griegos son molestos porque suelen hablar en griego cuando uno está presente y no les entiende mucho. Pero bien, de este otro griego, Aristóteles, que para él... pues la Ilíada ya era una lejana fábula, como lo es para nosotros. Un gran poema era para él, pero ya de un tiempo mítico. Y ya Aristóteles ya no creía tanto en esta onda divina de que la poesía viene de arriba. No, él era un filósofo y pensaba que, bueno, que la poesía era una arte humana, algo realizado por los hombres. Y por eso tiene una obra que se llama La Poética, que en su tipo es la primera que aborda en teoría lo que es la literatura y la forma de hacer literatura. Sí, porque poética en este sentido aristotélico no se refiere a poesía, sino a creación. A la creación, de hecho poética significa creación. Como... Sí. Y poética también. Poética, es poiesis, como creación. La poiesis, cuando hablamos de autopoiesis es que uno se construye a sí mismo. Pero eso sería cuando hablemos de construccionismo social o algo parecido. O algo parecido. Qué bonita palabra que la note el público, construccionismo social. O autopoiesis, cuando le pregunten, óyeme, ¿por qué eres tan payaso? ¿O qué te pasa? ¿Por qué haces esas cosas? Usted respóndale muy seriamente a esa persona. Perdóname, pero yo estoy haciendo mi autopoiesis. Autopoiesis me suena como a masturbación y ya basta de eso. Y con cuero de pollo. Hablábamos de la poética de Aristóteles, realmente, donde él intenta analizar de una manera científica, vamos a decirlo así, lo que es la poética, y comienza de una manera que es la siguiente. Trataremos de la poética y de sus especies, según cada una, y del modo de ordenar las fábulas para que la poesía salga perfecta, como también del número y calidad de sus partes y asimismo de las más cosas concernientes a esta arte, empezando por el orden natural primero de las cosas. El orden natural de las cosas, que hablando de principios me recordó inevitablemente un libro de José Saramago que no sé si hayas leído, es El hombre duplicado. Sí, lo leí. ¿Qué le has recordado de ese libro? En ese libro se habla bastante del orden natural de las cosas. Saramago juega con la idea de que hay un Doppelganger, que debería ser un tema para algún café ácido en alguna ocasión. Sí, démelo en la junta, sigue hablando. Y entonces el libro comienza diciendo, el caos es un orden por resolver. El caos no sería un orden natural de las cosas, o mejor dicho, el caos sería un orden natural de las cosas que no entendemos como tal. Cuando nosotros tenemos un problema, es algo completamente banal, simplemente hace falta descubrir el hilo negro de ese problema. Pues sí, y aquí en literatura concretamente, concretice, señor Cavalcante. Un mandoble. Es un golpe muy feo y sí, salvas a la parte. Y bueno, pero justo lo que dice el hilo negro, parece que Aristóteles quiere buscarle el hilo negro a la poética. Que sería el orden natural de las cosas. Ajá, pero a mí lo que me gusta de cómo plantea este inicio es que pareciera ya estar seguro de haberlo hecho. Bueno, Aristóteles parecía estar seguro de todo lo que hacía. Sí, nada más te está diciendo, mira, vamos a hacer esto, esto y esto. Ya está siendo analítico, ya es un trabajo hecho, él ya nada más te está presentando los resultados. Me parece que es un principio, vamos a decir así, muy retórico, muy analítico. Y ahora que hablas de retórica, aquí espero que la sociedad de filósofos no venga contra nosotros. Café Ácido es como Aristóteles. La forma en que nosotros empezamos nuestro programa es siempre esa. Nosotros vamos a hablar sobre los inicios, les vamos a dar categorías, vamos a leer algunos que nos gustan, comentaremos, polemizaremos, tal vez. Y en ese sentido tratamos de ser muy aristotélicos. Sí, somos totalmente aristotélicos, sobre todo usted con su sabanita cruzada en el cuerpo y sus hojitas de laurel en la cabeza. Pues sí, y es lo que intenta hacer Aristóteles, poner orden en lo que es poética y llegar a la raíz de qué es eso que es poética misma, la raíz misma de la literatura, por así decirlo. Así que lea la poética de Aristóteles, maldito baquetón. Sí, y hablando de poética, vamos a escuchar poesía musical. ¿Qué te parece si pasamos a la música? Y yo sugiero que en este bloque escuchemos sobre un principio que empieza muchas veces, ni más ni menos que Déjà Vu con Gustavo Cerati. Venga, vamos a escucharlo. Veo las cosas como son. Cuse Radio. Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Oh no. Similitudes que soñás. Lugares que no existen y vuelves a pasar. Errores ópticos del tiempo. Radio Cusei 96.7. Hemos regresado a Café Ácido, estamos de vuelta. Algo que le gustaría mucho decir a Gustavo Cerati, que ojalá regrese algún día de donde nos está escuchando. Porque has de saber que ahí en su camita Gustavo Cerati escucha Café Ácido. Ah, con razón, no quiere despertar. Dice, no despertaré en un mundo donde existe Café Ácido. Nosotros nos comprometemos y de nuestra cuenta corre, dejamos de hacer este programa con tal de que se recupere el buen músico argentino. Me parece que es muy arriesgado lo que dices, y yo sugería que los médicos estaban haciendo una terapia de choque poniéndole café ácido. Pues café ácido despierta conciencias, pero no creo que a ese nivel realmente. Pero si despierta, será un inicio, un nuevo inicio. Será un nuevo inicio. Qué poéticos andamos el día de hoy. Como estos nuevos inicios de los que estamos platicando, señor Cavalcanti, desde el inicio mismo de este programa. Sí, que el inicio fue cuando empezamos. Cuando empezamos, justamente. Sí, qué cosa más curiosa. Como dice Aristóteles, el principio de los principios, la primera cosa. ¿Y en el principio era el verbo o era el café? En el principio era el ácido, y vamos a pasar con otro principio que hicimos referencia del principio del programa. Ya me harté de decir principio. Ya no digamos principio. ¿Cómo comienza el Quijote, este libro medular de la literatura española, y española en el sentido del español total, no solo de España, a la que hacemos mucha referencia e insistimos mucho en este programa? ¿Quiere hacer favor de leerlo, señor Cavalcanti? Quiero hacer favor de leerlo y quisiera poder hacerlo. Enseguida lo haré. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en... Astilleros. En astillero, cabalgura... ¿No puede leer señor Cavalcanti? Perdóname, Topo, pero las lágrimas inundan mis ojos y no puedo continuar. Termínalo tú. Teníamos un facsímil del siglo XVII, por eso no pudo leer la letra casi gótica del señor Cavalcanti, y es... En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo, vivió un hidalgo de los de lanza en astilleros, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Ah, qué cosa tan hermosa es esto del principio del Quijote, porque nos coloca en una forma casi atemporal, ¿no te parece, Topo? En un lugar de la Mancha y no ha mucho tiempo, sí, lo pone en un plano cartesiano un tanto vago. Sí, es como si usted pudiera poner el punto donde quiera. Pero lo que me agrada es... Siempre y cuando sea una mancha. Sí, en algún lugar de la Mancha. Ha de ser cáncer de piel, pero lo que me agrada es justamente que esta imprecisión a la que usted hace referencia, cava quién sabe qué, esta imprecisión de tiempo y espacio es a partir del autor. Si se fija el autor mismo, el narrador, mejor dicho, el narrador dice... De cuyo nombre no quiero acordarme. Es una decisión propia. Sí, es una omisión voluntaria. Es una omisión voluntaria y nos hace ver, rompe con la estructura del texto. Eso es lo moderno del Quijote. O sea, tiene el dato el narrador, pero él lo está omitiendo, por así decirlo. Es como, si yo quisiera, le podría dar santo y seña de dónde sucedió y en qué tiempo, pero no quiero. No lo voy a hacer, así que confórmese con saber que fue en un lugar de la Mancha y no a mucho tiempo. Ajá, y esto es algo que hace Cervantes con su narrador a lo largo de toda la obra. Hace como un juego de que él tiene los datos y está transmitiéndonos los datos de una obra. De tal manera dice que pues se olvida de ciertas cosas o resume otras cosas o dice cómo consiguió esa información a través de una traducción del árabe. Sí, porque hablando de los problemas modernos en cuanto a las traducciones y a los distintos lenguajes que se manejan, pues el Don Quijote surge de eso, ¿no? De una traducción que puede ser falsaria. Y él se deslinda de cualquier problema que le pueda ocasionar la traducción que está presentando, porque el libro original no lo escribió él. Sí, el libro, él solo está refiriendo la traducción de un supuesto libro árabe. Es el juego con el que entramos. Entonces, por esto de en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no da toda la información, o juega más bien con la información. Es un tanto de poner en abismo, hacer visible la construcción del texto, por así decirlo. Ahora, también podría ser una simple trampa de erudito a la violeta, ¿no lo crees? ¿Por qué, señor Colgante? Porque si yo digo en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, quiere decir tal vez que no sé dónde sucedió. Sí, quizás no sabe realmente lo que sucedió. Y declaro, y además de que estoy dándote un dato a medias, un dato mocho, Me estoy poniendo por encima de ti, porque te digo que no lo hago porque no quiero. Ajá, sí, él es el narrador y a final de cuentas él tiene la decisión de lo que se hace en el texto. ¿Sí? Sí, una cosa de encimados, propiamente. Sí, es dicha. Bastante. Cuando uno se encima, topo, ya no hay quien lo pare. Caray, pues. Pelé también lo haría, como lo habíamos mencionado en el bloque pasado. Y lo otro que hace este principio del Quijote, pues presentarnos a Don Quijote mismo, este personaje que del cual vamos a leer sus hazañas y que ya es representado pues caricaturescamente, chuscamente desde el inicio. Sí, me llama la atención, topo, que incluso antes de mencionar sus rasgos personales, solo dice que es flaco. Y le añade los personajes que están junto a él, como su rocín. Su rocín flaco también es parte de su condición, pues, comparte su semántica, o sea, no es uno, es un hidalgo venido a menos, o sea, un hombre rico empobrecido, tiene un caballo flaco y una adarga. Oxidada. Una antigua adarga, que es una daga propiamente dicha, y una lanza en astillero, una lanza astillada. Porque Cervantes hacía mucho teatro, recordarás, topo. Y es un poco empezar a montar el escenario, ¿no? La forma en que él inicia la historia de Don Quijote, te coloca primero en un lugar, que puede ser cualquier lugar, que va a ser la escenografía, te dice qué va a haber alrededor del personaje, que es un rocín flaco, una adarga y otros cuantos objetos que son parte de él, y luego te empieza a describir propiamente las características del personaje. Sí, sí, así se puede ver, es como colocar las piezas del escenario, colocar el escenario mismo, la situación antes de iniciar la narración. Otro inicio le gustaría, señor Cavalcanti, que pasáramos, uno que me agrada mucho y ya no le pediré que lea nunca más en esta vida. Te lo agradezco, topo. Si algún día llega a suceder, por favor, asegúrate de que sean letras en español cristiano y no en sánscrito. Prefiero arrancarme los ojos y leer en braille que volverle a pedir que usted lea en este programa. Es un inicio, bueno, vamos a leerlo directamente, dice... Léelo, por Dios. Una mañana después de un sueño intranquilo, Gregory Samsa... Gregory Samsa despertó convertido en un monstruoso insecto. Usted notará que el topo se atoró mientras leía a Kafka, y eso es porque lo está leyendo directo del alemán. Directo del lomo del insecto, y lo voy a repetir. Una mañana después de un sueño intranquilo, Gregory Samsa despertó convertido en un monstruoso insecto. Así es. Y es la metamorfosis de Kafka, como ya mencionaba usted. Sí, así es. Y quizá es de los modernos inicios más famosos, ¿no te parece? Sí, es de los modernos inicios, yo creo que más famosos. Quizás es muy parodiable, quizás por la imagen bastante que da. Podemos decir que una mañana despertó convertido en un horrible topo. Sí, y estaba en esta cabina y comencé a grabar, ya nada más. O una mañana desperté convertido en mijitorio, imagínese qué horrible. No, y que te hayan despertado echándote agua encima, eso debería ser horrible. Sí, agüita amarilla, sí, pero no, lo interesante de este inicio es lo absurdo, lo, vamos a decir, lo directo que va al punto de, presenta un, yo creo que le da en la cara al lector, o en este caso a nuestros interlocutores, que mencione que despertó convertido en insecto así, como nada más, muy de golpe, es lo primero que hace el texto. Es como un realismo absurdo. Es un realismo absurdo, así es. Porque ni te va a dar una explicación ni nada, simplemente te dice que despertó así, acéptalo, así es la vida. Una mañana cualquiera, ni siquiera parece que sea algo muy especial, de hecho el texto lo maneja así, como usted dice, con un realismo absurdo. El hombre además despierta convertido en insecto, pero eso no es lo más importante para él. Lo que le importa es irse a trabajar directamente. Claro, porque como si ya soy un insecto, mi problema es cómo voy a ir a trabajar. Ajá, lo que le preocupa es levantarse a tiempo para tomar un tren. Bueno, también lo podemos ver así absurdo si lo tomamos literalmente. El contenido de la cita del inicio lo tomamos literal, o sea, el sentido directo, que el hombre despertó convertido en insecto como una transformación real. ¿Y acaso hay un sentido alegórico? Podríamos entender que despertó sintiéndose un insecto o convertido metafóricamente en un monstruoso insecto. ¿Y entraríamos ya casi en psicoanálisis, topo? Sí, ya se prestaría toda la obra de la metamorfosis, se prestaría todo un simbología alegórica, por así decirlo, porque realmente la vida de Gregory Samsa era para sentirse un monstruoso insecto, era un pobre... Era horrible, era un burócrata cualesquiera. Sí, trabajaba siempre viajando y tenía que mantener a sus padres. Y sí, una le vida... recargaba una pesada carga como lo haría cualquier hormiga. Sí, como venir todos los días a grabar a Radio QC y ser sometidos a choques eléctricos para continuar hablando. Sí, nos están viendo feo y creo que ya vienen los choques eléctricos. Mejor vamos con algo de música, señor. Vayamos con música, Topo. ¿Qué podríamos escuchar ahora que hemos hablado del Quijote? Pues no sé, quizás algo de Mago de Oz. ¿Por qué Mago no? De Oz. Molinos de Viento de Mago de Oz. 21 capítulos esperando este momento, Topo. Sí, yo quería poner Mago de Oz desde el primer Meritito Podcast, pero no me dejaban. Hazlo. Vamos a escuchar Mago de Oz, esto que es Molinos de Viento. ¿Lo disfrutaste? ¡Cusé Radio! Si acaso tú no ves más allá de tu nariz, no oyes a una flor rey. Si no puedes hablar sin tener que oír tu voz, utilizando el corazón. Amigos, Sancho, escúchame, no todo tiene que porque un camino lo hacemos bien. Hay un montón por descubrir y una vida que arraigar de brazos del guión final. Siento al despertar, oh, que el sueño es la realidad. Oh, en vez de dar sueño, siente que el viento ha sido hecho para ti. Vive, escucha y habla, usa tu para todo el corazón. Siente que la lluvia besa tu cara cuando te se enamora. Grita con el alma y con el alto, que tu canto se ha sabido el único actor. Iniciamos este final de Café Ácido del último bloque y lo queremos iniciar comenzando algo, señor Cavalcanti. Hoy que hablamos de inicios, queremos iniciar algo, así que hoy a través de este medio vamos a iniciar una guerra. Vamos a iniciar una guerra. Le declaramos la guerra, Topo, sin duda, a nuestro más grande rival de todo el universo, que es Palitroche. Palitroche, le estás declarando la guerra a otro programa. Yo que se la quería... No creo que podamos contra otro programa de Radio Cusé. ¿Por qué minimizas Café Ácido, Topo? No creo que hagamos. Yo quería iniciar un conflicto internacional. Iba a declararle la guerra. En nombre de todo México. Oh, Dios, ¿y a quién lo ibas a hacer? Estuve viendo varios países que realmente tengamos oportunidad de vencer y quiero... ¿Y encontraste alguno además de la Guyana Francesa? Aparte de la Guyana Francesa, quiero iniciar hostilidades contra Madagascar. Así contra que Madagascar. Escúchenos, malditos Madagascar, a partir de hoy estamos en guerra, tienen 24 horas para entregarnos a todos sus lemures. Quiero avisar de Topo que perdimos a nuestros únicos 3 radioescuchas que nos escuchaban desde Madagascar. Y eran lemures, es bastante triste, pero ¿qué le vamos a hacer? Sí, mejor sigamos para terminar ya con esto de los inicios. Hablamos de inicios, ¿y por qué no nos menciona usted el inicio de 100 años de soledad? Claro, lo recordaré más o menos como lo recuerdo. Dice más o menos así. Mucho tiempo después, frente al paredón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordaría aquella lejana tarde en la que su padre lo llevó a conocer el hielo. Oh, mira, usted lo sabe como si lo tuviera tatuado sobre la misma carne viva. Sí, lo que pasa es que yo quería que me lo tatuaran en la espalda, pero se equivocaron y me lo pusieron en un párpado. Ah, qué doloroso debió haber sido. No sabes cuánto. Si te lo ponen en un párpado debe de doler. ¿A ti nunca te lo han puesto en un párpado? No, yo soy tuerto. Vamos a hablar de este inicio de 100 años de soledad, esto de... Creo que me alburé solo ya después de que lo reflexioné un poco, pero no voy a hablar de eso. Lo hablaré con mi psiquiatra directamente, con mi psicoanalista. Vamos a hablar de 100 años de soledad después de que he metido la pata feamente. Jamás nadie me respetará. 100 años de soledad. Esto que menciona de mucho tiempo después, también el texto inicia ya cuando algo se ha desarrollado. Y muchas cosas se han desarrollado en ese tiempo porque habla de que ha pasado un largo periodo, algo que podría ser inconmensurable. Y nos perdemos todo eso para luego decirnos que lo que ha pasado ha llevado a alguien a un paredón de fusilamiento donde están a punto de matarlo, al coronel. Sí, y eso quizá es como una forma de... Crea expectativa. Sí, crea expectativa, una forma de interesarte, que es como el principio anzuelo. Ajá, el principio anzuelo en literatura es lo que se llama a veces vacíos del texto. No te dice qué pasó en ese mucho tiempo, solo que el coronel está frente a un batallón de fusilamiento primeramente. Y que lo está recordando. Y que va a recordar cuando su padre, esto me parece importante, cuando fue a conocer el hielo. Sí, que ¿quién no ha conocido el hielo? Pues me parece que por ahí va un poco el realismo mágico de 100 años de soledad, que es dentro del género donde suele ubicársele. Esto de extrañar la realidad, volverla tan prodigiosa, algo que existe como el hielo, ir a conocer el hielo. Que se vuelva algo fantástico y además tan cotidiano como el conocer el hielo, así como la asunción de... ¿Se llamaba Verónica? No se recuerdo si Beatriz, la asunción de uno de los personajes dentro de la novela, pero sí es como algo cotidiano que se vuelve fantástico. Algo que sucede, o el baño que se llena de mariposas amarillas de repente. Sí, sería, si le parece bien, como lo contrario al procedimiento kafkiano. Kafka sí nos dice que pasó algo en la realidad, algo que no suele pasar en la realidad. Un hombre despertó convertido en un feíto insecto, pero en cambio acá no... En ir a conocer el hielo no precisamente es un cambio del normal funcionamiento del universo. Es un extrañamiento de lo cotidiano. Es un extrañamiento de lo cotidiano, volver mágico, lo real, el realismo mágico, conocer el hielo. Y pues también el simbolismo que se le da de que es lo último que va a recordar este hombre que está a punto de ser muerto. Y es una forma increíble de enganchar al lector porque te está diciendo que el coronel va a empezar a recordar su historia y vas a saber por qué es o cómo es que él conoció el hielo y que su padre lo llevó una tarde lejana. Ah, me dan casi ganas de llorar, pero pues lea 100 años de soledad para ver cómo es llegó. Como, ¿recuerdas cuando construiste tu primera presa? Creo que me está confundiendo con un castor, señor Cavalcanti. Ah, es que tus dientes... Los topos hacen túneles. Sí. ¿Y entonces la línea 2 del metro se la aventó mi abuelo. ¿Tu abuelo construyó la línea 2 del metro? Sí. ¿Tú vas a construir la línea 3? No quiero ir a Tlajumulco, pero ya matan. Vamos a hablar ahora de un clásico mexicano que es Pedro Páramo, señor Cavalcanti. Pedro Páramo, que si no me equivoco, tú tienes una voz de falsete digna para pronunciar su principio. Falsete me suena que me falsea algo y... Vamos a decir que el comienzo es: vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. ¿Y para eso viniste a Comala? No, me dijeron que también me iban a dar un refresco y una torta. Venía de... Venías de acarreado, básicamente. Venía de acarreado, un meeting, por eso llegué a Comala. Pero no, si te fijas también hay como una especie de extrañamiento hacia el lector, ¿no? Bueno, en primer lugar, suena un poco enganchante que este personaje llegue a un lugar porque ahí le dijeron su padre, le da una tercera persona, le da información acerca de su padre y él menciona un tal. No conoce a su padre, así que desde el principio nos pone el objetivo no de la novela. Ajá, no un tal. Porque te está mostrando una distancia emocional excesiva al decir que es un tal Pedro Páramo. Y es un juego doble, porque el ir a buscarlo a Comala, a un lugar desconocido, al que le dijeron que allí vivía su padre, pues te hace preguntarte, bueno, y si no siente ningún afecto por él, ¿por qué se embarca en esta aventura? Ajá, ¿por qué va a Comala? Y el que desconoce a su padre parece ser que lo va a conocer, ¿no? Es el deseo de conocerlo. Y enseguida te aclara por qué es que va. Ajá, porque habría muerto su madre y ella le pidió que fuera a ver a su padre. Se lo seguí prometiendo aún cuando me costó trabajo desprender mi mano de la suya muerta. Ah, señor Cavalcanti, sé que esos lagrimones que se le asoman y... Eso es porque estoy picando cebolla para nuestra comida de al ratito. Ah, eso explica la tabla de verduras aquí en medio, en plena cabina de grabación. Y también pues a lo largo de que él va a ir a conocer a su padre, a Pedro Páramo, que le da el nombre a la misma novela, pues también el lector va a conocer al padre de este narrador en primera persona, lo va a conocer junto con él, quién es su padre, quién es este cacique, pero también el texto introduce desde el principio otro elemento muy importante en la novela, que es el espacio donde se desarrolla. Vine a Comala. Que Comala es un lugar que existe, pero no estoy seguro de dónde se encuentra. Yo nunca he sabido si existió después de la novela o existía antes de la novela. Nunca he sabido si le pusieron el nombre de Comala a un pueblo o el pueblo ya tenía el nombre de Comala. Esa es una pregunta interesante. ¿Qué tanto se adentra la novela en la realidad, como podría ser un realismo mágico? ¿O qué tanto se adentra para crear un pueblo? Sí, porque este Comala es un pueblo de fantasmas, un pueblo de ánimas que hablan, que platican su penuria, las cosas que han sucedido en Comala. Y recordarás aquella frase tan célebre de un personaje de Pedro Páramo que dice: todos somos hijos de Pedro Páramo. Sí, pues sí, yo creo que son los dos grandes polos en que deviene la novela total. Yo creo que el único gran polo es Polo Polo. Ese es el gran polo que tiene nuestro país. ¿Quiere usted pasar a un último principio antes de terminar este programa y usted vuelva a hacer mención de cómicos mexicanos? Bueno, si me vas a reprimir de tal forma, no, me niego a nombrar ningún principio. Yo quiero decir otro, el de Julio Cortázar, de Rayuela. Dígalo. Que es muy sencillo. ¿Encontraría a la maga? Este fue un momento de silencio incómodo en Café Ácido. Encontraría a la maga, pero no puedes quedarte ahí, Topo, aun cuando sea la primera oración. No porque haya un punto, ¿verdad? Ahí. Sí, hay un punto ahí. No te quedes ahí, por favor, dinos el contexto para puedan saborearlo nuestros radioescuchas. Pues es un hombre que busca a una mujer, el protagonista está buscando a la maga, pero es como toda una concepción de... no sé, de cómo se mueve el universo, del encontrar y el buscar, porque él quiere encontrar a la maga sin buscarla. Porque ¿sí? Es la única manera que tiene de encontrar a la maga, no buscarla. Andábamos sin buscarnos sabiendo que nos encontraríamos. Es como si estos dos personajes, pues no sé, la casualidad los reúne, realmente no está en su poder juntarse, por eso él tiene esta duda de encontraría a la maga. Pero quizás también esta pregunta con la que abre Rayuela le podríamos dar un significado más hondo de ese el encuentro real de estos dos personajes. Es como, ¿cómo existiría la maga? ¿Formaremos el arquetipo acaso? ¿El arquetipo acaso? Yo no lo quiero seguir diciendo porque realmente ya me arde la herida, señor Cavalcanti. Dejémoslo aquí entonces, Topo, que ya los inicios queden de lado y vayámonos a lo que sigue. Que va a ser el final, creo yo, y que nos vamos a ir con música, señor Cavalcanti. Como siempre nos vamos con música, Topo, ¿qué vamos a escuchar? No tengo idea, ¿no lo puede decir usted? ¿Por qué me ponen este apuro? Bueno, pues ya que estamos hablando de finales, ¿qué te parece si escuchamos Y al final? Y al final, pues sí, ¿qué más nos queda más que escuchar Al final? ¿Con quién? Con Enrique Bunbury. Ah, muy bien, que venga la canción para escucharlo. José Radio. Que te invite a la despedida, no importa que no merezca más tu atención, así se hacen las cosas en mi familia, así me enseñaron a que